¿Te has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique tres cosas: compañerismo, estudio de la Biblia y que experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos, hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma algo de tiempo para la oración intercesora por nuestra familia, por vuestra familia e iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y de la lección de escuela sabática. Muy buenas, ¿cómo os encontráis? Perfecto. ¿Todo bien? Sí. Muy bien. Abordamos hoy la lección número 7, claves para la unidad familiar. ¿Sí? Uh-huh. Hay una frase muy típica que todos conocemos, que bueno, se aplica a diferentes cosas, ¿no? Pero la familia unida jamás será vencida, ¿no? Cierto. Y no sé si es difícil alcanzar esa unidad, si a veces la podemos llegar a confundir con la uniformidad, ¿no? Si hablamos de la familia, no solo del núcleo familiar del hogar, y lo extendemos a la iglesia, que buscamos también esta unidad, ¿no? Como Jesús mismo propone en su oración sacerdotal en Juan 17, ¿no? Que sean uno como tú y yo somos uno. Uh-huh. ¿Sabemos marcar esa diferencia? Me gustaría que comenzásemos con esta pregunta. ¿Es estrecha o es ancha la línea que separa la unidad de la uniformidad? ¿O a veces nos movemos ahí entre dos aguas y no sabemos bien delimitarlo? ¿Qué pensáis? A mí me parece una pregunta fundamental. Me parece genial que lo hayas planteado, porque todo el siglo XX está lleno de ejemplos donde se ha conseguido la unidad exterminando al diferente. Correcto. Y eso es quizá lo más fácil, ¿no? ¿Eh? Sí. Oiga, ¿me molesta la diversidad? Pues venga, fuera. Hay una filósofa, se llama Hannah Arendt, que ha hablado mucho de esto, ¿no? Lo ha analizado, ¿no? A todo el diferente, cuando entraba en un campo de concentración, le rapaban el pelo, lo desnudaban, tal. Lo igualaban, para que no fueran nada, ni siquiera humano, ¿no? Entonces, todo el siglo XX está lleno de estos ejemplos. Entonces, la tentación es conseguir la unidad eliminando la diversidad. Pero no hay que caer en la tentación. No hay que caer en esa tentación. Líbranos de la tentación. Sí. Es que, aunque se pudiese, ¿no? O la tendencia sea a conseguirlo, a buscarlo, se queda en un aspecto meramente externo. Puedes raparles, como decías, puedes ponerles el mismo pijamita, pero ¿cómo transformar la mente, ¿no? Y es curioso que Dios se centra más en esto, ¿no? No busca una uniformidad en el sentido de cómo aparentemos o cómo seamos por fuera, de forma exterior, aunque el mundo nos invita a esto, ¿no? Con patrones y modelos que propone, de si no tienes... ¿no? A mí me sabe fatal ir a las tiendas, ahora todas las camisas son slim. Y lo digo, pues no son para mí estas tiendas. O sea, no entro en ninguna, ¿no? No entro en ninguna y como que tenemos todos que tener un mismo patrón, tienes que alcanzar esa... Sí, hemos cambiado tanto, ¿no? Porque esto de los griegos, los romanos ya se preocuparon mucho por esto, ¿no? Pero y de pensamiento. Sin embargo, la propuesta de Dios es justo en este sentido de que haya una unidad de pensamiento, pero sin forzar, ¿no? Y a la vez en cosas muy concretas, en principios genéricos, pero luego en cosas ya más en matices. Deja a Dios abierto. Le encanta la diversidad, efectivamente, le encanta la diversidad. No solo le encanta, tengo aquí dos textitos que podría leer donde se ve que él promueve la diversidad. Por ejemplo, 1 Corintios 12:4, ¿no? Está hablando de los dones que puede tener la iglesia, ¿no? Que tiene la iglesia. Y dice, hay diversidad de capacidades que Dios otorga y él activa esa diversidad de capacidades en todos, siendo el propio Dios el que lo hace. Entonces, es un Dios que le encanta la diversidad. Sí. Después, Romanos 12, del 4 al 8, ¿no? Así como en un cuerpo tenemos muchos órganos y no todos cumplen la misma función, así nosotros, siendo muchos, formamos parte de un solo cuerpo en Jesús, ¿no? O sea, él promueve la diversidad. No es que le molesta, es que le apasiona la diversidad. La creación misma es una muestra de eso, ¿no? Quizá la unidad la plantea más en el sentido de objetivos a alcanzar, ¿no? Hablábamos en semanas pasadas la importancia de no poder prescindir de nadie. En la familia todos somos necesarios para alcanzar el objetivo final, porque cada uno aporta lo suyo, ¿no? Su punto de vista. Cada uno tiene cualidades que en un momento dado van a ser requeridas y que va a poder desarrollarlas, ¿no? Ser de bendición, ¿no? Como de... Claro, esto es. Esto es. En Efesios, por ejemplo, en el capítulo 4, cuando dice y habla justamente de esta diversidad de dones, versículo 11, dice que él mismo dio a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio. Necesita de mucha gente, pero hay una unidad en el objetivo. No hay uniformidad, es decir, todos tenemos que hacer lo mismo, no, cada uno hace lo suyo, cada uno desarrolla los dones que Dios le ha dado, pero para alcanzar un sí mismo objetivo. Para los santos, o bueno, completamente preparar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro. Estos son los objetivos para ser personas cabales, pone aquí. Esto es. Qué bueno, qué bueno. No se puede... A la plenitud, ¿no? Lleguemos a la plenitud de Cristo. Ahí ya, ¿no? Manda tope a un punto muy elevado, ¿sí? ¿A qué hace referencia entonces cuando expresa la lección la idea de debemos ser una familia unida? Quizá hayamos mencionado un poquito, ¿no?, en ese objetivo a alcanzar, pero porque lo desgranemos un poco, también, ¿dónde estaría? También veo que vivimos en sociedades que tienen mucho miedo al diferente, ¿no? Y en el modelo de Jesús desaparece ese miedo. Vivimos en sociedades que tienen miedo al inmigrante, miedo a la mujer, a la igualdad de la mujer, miedo, por ejemplo, a gente de otra cultura, de otra raza. Hay un miedo, ¿no? Me van a quitar lo mío, El mensaje de muchos políticos, que te quitan lo tuyo, ¿no? Esto es ahora, ¿no? La realidad emergente es esta, ¿no? Sí, a nivel político. Entonces, veo mucho esta idea de que, la diferencia, ojo, te amenaza, la diferencia te amenaza, ¿no? Claro. Y veo lo que tú has dicho, ¿no? O sea, no solo Dios promueve la diversidad, sino que permite que esa diversidad se coordine para alcanzar un objetivo, que es lo que tú has planteado, ¿no? Entonces, me parece fundamental esa acción de Dios, ¿no? Que me hace ver la diversidad como una fuente de enriquecimiento, ¿no? Así es. No como una amenaza. No como una amenaza. A mí me cuesta entender por qué nos cuesta tanto... percibir a la raza humana, ¿no? Como una totalidad. Sí. De verdad que a veces no me gustaría retrotraerme en el tiempo, ¿no? Y ver cuándo empezó, ¿no? Sí. Y empezó pues casi desde el principio, ¿no? Sí. Pero me cuesta tanto entender por qué. Porque es que yo cuando conozco a alguien musulmán, o cuando conozco a alguien asiático, o cuando conozco... No conozco a un asiático, conozco a un ser humano, ¿no? Y es... emocionante conocer a un ser humano. Me da igual de dónde sea, la costumbre que tenga o no sé. Y me cuesta un poco entender por qué, cómo hemos llegado al punto de ver en el otro tanto la diferencia y no tanto lo que nos une. Lo que nos une. Que ¿no? somos seres humanos. Tú eres un ser humano como yo. Y que es circunstancial totalmente que tú hayas nacido en no sé dónde y tengas la cultura que tengas y yo esté aquí y sea como soy, ¿no? Claro. Si pudiéramos hacer algo para que desde pequeñitos mamáramos esa manera de entender el mundo y la gente, tendríamos mucho ganado, creo yo. Porque luego, no sé, lo digo por mi diario vivir, ¿no? Te encuentras ya con adolescentes o con gente un poco más formada que cuesta mucho más cambiar eso, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer para que eso no fuera así? No fuese así, ¿no? Es cierto que también hoy en día nuestros hijos, ¿no?, están más acostumbrados a que haya esta diversidad, ¿no? Hay muchas culturas que conviven en un mismo espacio y en vez de aprovechar esa situación para fomentar justo lo que estás diciendo ahora, lo que hacemos es, ¿no?, como que no, lo nuestro, ¿no? Castellarnos. Claro, justamente lo contrario es la propuesta de Dios, ¿no? Esto es, Sí. La lección habla mucho de egoísmo, ¿no? Que quizá... Mirar lo tuyo, ¿no? El mayor enemigo de la unidad, ¿no? Sí. Es una idea que, a raíz de la lectura, ¿no? Como uno de los mayores peligros o de los mayores ataques a la unidad es el egoísmo. Sí, el egoísmo. Y me gustaría, he visto que Erich Fromm, el del arte de amar, distingue entre amarse a sí mismo y ser egoísta. Dice, el egoísta se ama a sí mismo por sus logros. Qué grande soy, qué consigo, qué tal, qué cual. Sin embargo, el que se ama a sí mismo de verdad, se ama a sí mismo de forma incondicional. Es decir, con todos sus logros, pero con todos sus fallos. Entonces, el egoísta en realidad no se está queriendo a sí mismo. Porque el día que no logra cosas, ya se hunde, claro. Ya se destruye, ya pierde su autoestima, su valor, ¿no? Uh-huh. Y en esto que estamos comentando yo veo mucho que la gente se siente amenazada. El diferente me amenaza, el diferente me va a destruir, claro. ¿No? Entonces es un egoísmo mal entendido, ¿no? Sí. Si nos aceptáramos a nosotros mismos con todos nuestros defectos, de forma total, ¿no? Incondicional. Incondicional, gracias. Y eso nos podría llevar a aceptar al diferente también incondicionalmente. Claro. Sin conformismo, ¿no? Sin conformismo, sin conformismo, pero incondicionalmente como punto de arranque, ¿no? Ahondando un poco en esta idea del egoísmo, el orgullo, orgullo, ¿no? ¿Cómo se produjo esa desunión primera en el cielo cuando Lucifer, el ángel que posteriormente cayó, ¿no? Vio a Jesús, hay una envidia tremenda hacia él, Isaías 14 lo refiere, él quiso elevar su trono, ¿no? Ahí en el monte, elevaré mi trono y seré igual a Dios, ¿no? Lo que quiero es yo destacar. Y esto, dentro de la unidad que Dios había creado, ¿no? A los ángeles, etcétera, fue justamente. También es reseñable en el Génesis, cuando hace referencia a la caída, lo primero que provoca en Adán y en Eva es desunión. O sea, el capítulo 3 de Génesis, cuando se da la conversación donde Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? ¿No? Uh-huh. En el capítulo 3, versículo 10 de oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? Y el hombre respondió enseguida, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. Qué curioso, ¿no? Hablábamos hace unas semanas que por amor, ¿qué había hecho él? Por amor había dicho, querido. No quiero quedarme solo, ¿no? El miedo a la soledad que hablábamos en semanas pasadas. Sí. Y ahora enseguida, la mujer que me diste, ¿no? La desunión, el egoísmo lleva justamente a esto, el buscarlo. Fijarme. Claro, yo no he sido, ¿no? La culpa, la mujer, la culpa, la serpiente, ¿no? La serpiente y de manera indirecta que tú creaste, como culpabilizando a Dios por ello, ¿no? Sin duda. Otro ataque también, o quizá, bueno, no tanto ataque, plantearlo más bien lo contrario. Ajá. Un antídoto, ¿qué sería? Pues, no sé, yo veo en la actitud de Jesús todo lo contrario, ¿no? Correcto. En lugar de qué grande soy, tal. Humildad. Yo me voy a hacer hombre, ¿no? Yo voy a compartir tu historia, voy a compartir tu sufrimiento. Yo que soy Dios y que soy omnipotente, voy a compartir tu humanidad, ¿no? Entonces veo todo el proceso inverso, ¿no? Que es un proceso que de alguna forma me está liberando de creerme Dios, ¿no? Porque la gran tentación es, yo soy omnipotente, yo me coloco en el lugar de Dios, ¿no? Que es lo que tú describías, ¿no? Y Dios me dice, no eres Dios, pero yo que soy Dios voy a vivir contigo, ¿no? Que es una forma de decirme, cuidado, ¿no? Cuidado porque te puedes confundir de dioses, sí. ¿No? Puedes divinizar lo que no es Dios, sí. Puedes creerte que eres Dios y no, es muy chulo ser hombre, yo quiero compartir tu vida, tu historia, tu sufrimiento, sí. ¿No? Humildad, incluso yo diría sumisión, pero una sumisión no, una sumisión voluntaria, ¿no? Como nos invita el texto, sí. De someternos a Dios, ¿no? No hay una opresión por parte del otro que la única opción que me deja es estar ahí sumido. No, sino voluntariamente yo decido entregar, ¿no? Lo que tú quieras, sí. Y me someto a tu voluntad, ¿no? Sí. Sería un poco el antídoto contrario. Sí. Yo cuando lo leía, no sé si intervenir, pero cuando lo leía, la palabra sumisión me molesta muchísimo. Me revela. Sí, sí. Y me vino a la mente un filósofo, Torralba, que es catalán, que os he citado varias veces, ¿no? Tiene un librito que se llama La lógica del don. Y más que sumisión, habla de felicidad. Y dice, ¿cómo puedo llegar a ser feliz? En base a tener un puesto de trabajo muy bueno, un dineral, un prestigio tremendo, o puedo llegar a ser feliz dándome. La lógica del don, ¿no? Que a lo mejor sería un equivalente a lo que se sugiere con esto de sumisión, ¿no? ¿Y si mi felicidad estuviera en darme, ¿no? Tengo una pequeña cita, si me permitís. Claro, sí. El libro se llama La lógica del don. Y dice, ¿y si la felicidad de un ser humano no dependiese del dinero que haya ganado o de cómo se lo gaste, del éxito cosechado, ni siquiera del prestigio alcanzado, sino solo de si se ha solidarizado con los demás? ¿Y si la felicidad fuera un poco abrirme a los otros, solidarizarme con los otros, ¿no? Sí, como digo, puede tener las palabras al final por el uso toman una carga negativa, ¿no? Entendiéndolo como voluntariamente. Yo decía no perder criterio, asumir, ¿no? Ser una persona sumisa no es perder criterio. No es anularte. No es anularte, eso es desechar lo propio, sino presentarlo con claridad y respeto, no buscando el beneficio personal, ¿no? Sino el hecho de darme, sino el colectivo, ¿no? Que todos podamos sacar. Sí. Bueno, la escuela sabática nos da un poco el antídoto diciendo, tú estabas diciendo, imitar, ¿no? O sea, imitar a Jesús si somos discípulos. El antídoto para la desunión es, si somos discípulos del Señor, pues ¿qué hizo el Señor? ¿Qué hizo el Señor? Claro. Copiar un poquito, o sea, copiar, imitar, o tener eso como objetivo, ¿no? En mi vida, como referente a seguir. Sí. Lo que pasa es que estamos rodeados de muchas otras referencias que a veces nos marean un poco, ¿no? Correcto. Y si no perdemos la referencia que tenemos que perder, pues claro, para mí también es el mejor antídoto, o sea, intentar emular lo que como Jesús vivió, es que te quita cualquier cuando uno tiene el deseo y la voluntad de encontrar consenso, ¿no? Nunca lo hace desde la superioridad, ¿no? Sino que el trato siempre de adulto a adulto, ¿no? Como en el análisis transaccional, no te pones en posición de padre enseñándole al otro lo que tienes, sino, oye, mi sugerencia es esta, pues, ¿qué parece, no? Tratando de una manera coherente. Sí. No es que te hagas de menos, que ocupes tu lugar, tampoco que quieras destacar por encima del otro, ¿no? Y esto favorece la unidad, donde todo el mundo se siente que tiene voz, que puede expresarse. Lo que pasa es que no todo el mundo siempre... Estamos así siendo muy idealistas, ¿no? Pero todo el mundo, cuando me toca vivir en casa y resulta que yo adopto esa manera de... Pero tengo a alguien que no, ¿qué hacemos? Claro. ¿Qué hacemos? Se le elimina. No, hemos decidido que no te queremos más en nuestra familia. No, está bien. No, pero sigue siendo el mismo antídoto. Es que es el mismo antídoto, ¿no? ¿Qué hizo el Señor cuando tuvo a alguien en su familia que no aceptó esa manera de ser? ¿Qué hizo? Pues, ¿lo eliminó en el momento? Paciencia, espera... Planes alternativos, ¿no? Planes alternativos. Claro. Seguir. Yo sí que creo que el Señor también tiene respuesta para cuando nos encontramos con alguien que... Así uy, es. Porque es muy fácil hablar con alguien que está en la misma tesitura que tú, ¿no? Venga, consenso. Nos sometemos mutuamente, muy bien. Sí, pero sí. Y cuando tienes que estar en una familia en la que no y que los hijos no, ¿cómo haces estas cosas? Yo sí creo que Jesús sigue teniendo respuesta para eso también. A mí leí hace semanas, leí el texto de Filipenses, pero me parece espectacular este ejemplo de Jesús mismo, ¿no? En el capítulo 2, el versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios o de condición divina, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? O sea, era de, aquí estoy yo, y yo mando, yo hago, al contrario, ¿no? Su actitud, justamente lo contrario. La enseñanza desde la humildad, que la gente vea cuál es la propuesta, no voy a imponer nada, que es el método del enemigo, ¿no? El método de Satanás, de esto es lo que es, y el engaño siempre para acabar entrampando y llevándote donde él quiere. Lo contrario, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, dice, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Me gusta que diga muerte de cruz, en nuestro contexto a lo mejor no tiene mucha validez, pero era la peor muerte que se podía dar en aquel tiempo, ¿no? Sí. No hace mucho tuve el privilegio de visitar Israel. Fuimos a la zona de la calavera, ¿no? Donde estaba la roca, y el Señor nos explicaba que los romanos crucificaban como si fuese en la acera, ¿no? En los márgenes de las avenidas principales para que todo el mundo viese y aprendiese, ¿no? Sí, nos quedamos bastante impactados porque nunca lo habíamos... Los que comentamos nunca lo habíamos pensado así. Justo de ejemplo para esto, ¿no? Y que el texto diga muerte y de la peor que se podía, ¿no? Muerte de cruz. Como más humillación no pudo tener. Sin embargo, lo asumió. Y qué potente ejemplo después, ¿no? Qué mensaje tan potente para nosotros. Yo quería comentar un ejemplo que a mí me hizo... No me acuerdo quién, la verdad, me quedé con el ejemplo. Pero que nos presentó que esto de la unidad, si pudiéramos tener en mente siempre la imagen de una rueda de bicicleta. Tú ten en mente una rueda de bicicleta con un montón de radios, ¿vale? ¿Cuándo están los radios más juntitos? ¿Cuándo están más cerca? ¿Cuánto? ¿Visualmente? Sí. A mayor velocidad, ¿no? No, me refiero a que los radios de una rueda están centro, más ¿no? juntitos sí. cuando están en el centro, sí, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces, nos hacía pensar que una rueda de bicicleta, el centro es Jesús, ¿no? Si cada radio, que seríamos nosotros, ¿no? Si correcto. Cada radio estuviéramos más cerquita del centro, claro. más cerquita los unos de los otros estamos, ¿no? Así es. Que a veces no, también nos mareamos mucho con... cuando tú has dicho lo de darse, siempre pienso lo mismo, ¿no? Que tampoco puedo encontrar en darme la utopía de ser feliz, ¿no? Creo que solo en eso no, si no hay un propósito, un porqué, ¿no? Y creo que el propósito y el porqué es Jesús, ¿no? Y Jesús me acerca a los otros. En la medida que me acerco a Jesús, me doy a los demás, ¿no? En la medida que me acerco a Jesús, entiendo una manera diferente de tratarles. En la medida que me acerco a Jesús, los vivo de manera diferente y eso me hace estar más cerca del otro, ¿no? Sí. Pero en la medida que me acerco a Jesús solamente. Sin duda. Por ir... No, que en la línea de María José, es un milagro que yo me acerque a otros, es un milagro que yo pueda vivir la unidad, es un claro. milagro que la diferencia me parezca enriquecedora. Uh-huh. Es algo que no se da en la historia, es algo trascendente, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, debemos ir concluyendo, el tiempo pasa volando. Yo en esta línea también... tenía alguna frase así anotada, dice, la unidad familiar depende del buen hacer de cada uno de sus miembros. Uh-huh. ¿No? Si no hay una voluntad de acercarnos a Jesús, vamos a mantenernos un poco, ¿no? Habrá cosas que nos unan, pero habrá otras que no. Si hay voluntad de todos, ¿no? Y estamos posicionados como los radios, ¿no? Cada uno en una esquina de la habitación y Jesús en el centro y todos decidimos acercarnos, inevitablemente nos acercaremos entre nosotros, ¿no? Y hay una cita de Elena de White que dice, el secreto de la verdadera unidad no estriba en la diplomacia, ni en la administración, es muy buena. Ni en esfuerzos sobrehumanos, sino en la unión con Jesús, ¿no? Esfuerzos sobrehumanos, no. Diplomacia, hay gente que es muy diplomática, tiene habilidades muy buenas para generar un consenso, pero no estriba en esto, ¿no? Ni en la buena administración, sino en la unión con Jesús. Esto vale para la familia, esto vale para la iglesia, esto vale para el trabajo, esto vale para cualquier sitio, ¿no? Para cualquier lugar. Cierto. ¿Sí? Y una última frase por mi parte, luego tenemos tiempo para que vosotros también aportéis alguna idea final. La unidad familiar favorece el crecimiento individual, crecimiento hacia Jesús para ser una mejor persona con los míos y con los demás, ¿no? Que la unidad familiar verdaderamente sea esto, ¿no? Que favorezca el que yo sea mejor persona para mi hogar, pero también para aquellos que me rodean. Yo lo había resumido, en, si me permites, claro. había dicho, porque la lección abunda un poquito en malos usos que hemos hecho a veces de textos bíblicos para pegar biblazos, ¿no? De eso sí, que digo sí, yo, ¿no? Es. Entonces yo decía, cuando se abusa de las escrituras, tarde o temprano se acaba abusando de algún ser humano. ¡Qué bueno! Cuando se abusa de las escrituras, tarde o temprano se. Y acercarse a Jesús es acercarse al otro, ¿no? Muy o sea, bueno. ¿no? En esas dos había hecho el resumen de la. Muy bueno. De la... Muy bueno. Qué bueno. Bueno, yo simplemente otro detalle, lo de Fromm, la idea de Fromm, ¿no? Puedo ser muy egoísta y amarme muy mal y destrozarme con mi egoísmo. Y puedo amarme a mí mismo de una forma que me permita ser mejor, que sea más, me permita ser más humano, me permita ser más solidario, etc. Sí. Bueno, pues yo agradezco mucho a Dios que, aunque somos diferentes. Tenemos un no mismo sentir, ¿no? Y al final en nuestro centro está la palabra de Dios, está Jesús, ¿no? Y esto nos ayuda y aportamos con estas conversaciones. Así que de nuevo os agradezco vuestra participación y el que hayamos podido disfrutar de esta conversación juntos. Es mutuo, es mutuo. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reuniros en casas para orar y crear lazos de amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto de vida. Nos vemos la semana que viene.